Gracias, Señor. Cuán grande eres, mi Dios. Por eso en esta hora venimos sedientos de ti, Jesús. Un aplauso al Señor.